Hola amigos y amigas de Farco, nos vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Chile porque el sistema privado de salud está en jaque. El reporte de nuestro compañero Roberto Fuentealba Matus. Está en una fuerte discusión la crisis del sistema de salud privado que por estos días se vive en Chile. Este es un sistema complementario, distinto del sistema solidario y universal que existe, y es un sistema de salud con fines de lucro, es decir, son empresas que generan utilidades, generan ganancias, pero ofrecen planes de cobertura para sus afiliados. Este es un sistema minoritario en el país, el 80% del país está en el seguro universal y solidario y solamente el 20% que puede pagar un poco más está en este sistema. Estas ISAPRES o instituciones privadas han sido como uno de los elementos característicos de la privatización de los servicios sociales en Chile, pero en este momento están en crisis. Desde hace varios años la Corte Suprema viene paralizando la alza de precios que anualmente hacen estas aseguradoras de los planes para los afiliados porque la justicia considera que se trata de alzas arbitrarias. Finalmente, la justicia paralizó en general la tabla de aumento de factores que aplicaban esta industria y esto ha generado un fuerte descontento. Aquí hay capitales internacionales, por cierto, invertidos y están amenazando una inminente quiebra de esta salud privada. Esto afecta, por cierto, porque en un doble sentido afecta a las personas que se atienden por este sistema, que pueden quedarse sin prestaciones, sin cobertura, pero también afecta al sistema público, que en caso de una crisis así va a tener que acoger de golpe a un 20% de usuarios nuevos. De manera que el gobierno se encuentra en este momento en negociaciones con las ISAPRES. Es muy posible que ninguna medida ni judicial ni del gobierno salve de la crisis a este sistema privado. De manera que hay que estar atentos porque esto tiene una dimensión social. Aquí está en juego también la capacidad de respuesta que tenga la salud pública. Y en general los defensores de la salud pública siempre han cuestionado este sistema privado que está subsidiado fuertemente por el Estado. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.